Buenas Nit, estamos aquí de vuelta en la invasión de los bárbaros en Radio Bronca 104.5. Buenas Nit. Saludamos un poco. Hola, buenas Nit. Tenemos hoy a dos invitadas que nos van a contar cómo va el tema de las tancadas en la universidad por el tema de Bolonia. Y bueno, son Eva y Sandra. Hola. Y nada, pues forman parte de la gente que está encerrándose esto desde hace ya cuánto tiempo. Desde hace como 18 días, desde el 20 de noviembre estamos ahí. Y bueno, contándonos, bueno, en la central vosotras, pero se han extendido los encierros, ¿no?, a un montón de facultades y de universidades y también en otros puntos del estado. Y bueno, contad un poco en principio por qué estáis en contra del Plan Bolonia y cómo empezó todo esto. Bueno, esto sobre todo, digamos que los encierros, esto empezó hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace tiempo, pues el movimiento estudiantil, los sindicatos y las asambleas de las facultades de las distintas universidades, pues estaban proponiendo una reflexión y un trabajo de debate acerca del Plan de Bolonia. De alguna manera es un plan que surge a partir de la Declaración de Bolonia de 1999, que se está implantando a nivel europeo y que, bueno, que en el caso del Estado español se ha acelerado sobre todo en los últimos años. De hecho, en lo que respecta a la Universidad de Barcelona, hubo un referéndum, me parece que fue el año pasado, acerca de sobre el Plan de Bolonia, sobre si realmente se quería parar o no el Plan de Bolonia, y una mayoría de estudiantes pues estaba a favor de que se paralizase, ¿no? ¿El referéndum fue solo...? Solo de alumnos, lo que pasa que el rectorado no lo observa como vinculante. De hecho, una de nuestras reivindicaciones ahora mismo, digamos, de las condiciones que establecemos para marcharnos del encierro o para abandonar el encierro sería... que hicieron un referéndum vinculante con profesorado, PAS y estudiantes. Algo que en las distintas respuestas del grupo de rectores o del rector de la autónoma no lo contemplan en ningún momento. Tienen voz pero no voto, ¿no? Sí, más o menos. Pero yendo un poco a la raíz del asunto, que es lo que tiene Bolonia, sé que es porque estamos en contra de Bolonia, explicar un poco para la gente que no pueda conocer el tema en profundidad. Vale, pues... ¿se me escucha? Sí. Pues bueno, el Plan Bolonia, o sea, lo que llamamos Bolonia, que fueron, bueno, los acuerdos que empezaron en la la Sorbona, ¿no? Creo que fue la del tema. Pues básicamente se trata de un acuerdo a nivel europeo que intenta, bueno... que se dirige a una homogenización de los estudios. Bueno, hay una serie de medidas a través de los créditos ETC y todo esto. Pero el momento más importante en el Estado español es cuando en 2001 se hace la LOU, la primera LOU, la primera ley de universidades. Y a partir de ahí, bueno, empieza toda, o sea, es donde se especifica realmente el contenido de esta reforma de las universidades, ¿no? Por eso, bueno, en los últimos días estamos tratando un poco de cambiar ese no a Bolonia. O sea, no se trata de un no a Europa, sino un no a la reforma y a la reestructuración que viene a raíz de... Hablas de una homogenización, es decir, que se privilegian ciertas áreas de investigación o ciertas áreas de estudio, ¿en qué sentido? Bueno, más bien... lo que se intenta crear es el espacio europeo de la educación superior. Para poder crear este espacio necesitas tener una moneda única, digamos, como el euro. En ese sentido, pues se considera un tipo de crédito. Ahora mismo en la universidad, cuando tú vas pasando tus cursos universitarios, antes pasabas cursos y asignaturas, pero hasta hace como un cambio de planes hace aproximadamente 10 años, 11 años, y digamos que tus horas de trabajo se contabilizan en créditos, ¿no? Pues ahora se establece, hay créditos eran particulares a cada universidad o al Estado español, ¿no? Pero ahora se establece un sistema a nivel europeo, lo que supone una homogeneización en la configuración de las carreras que van a producir unos créditos para que puedan haber similitud y para que pueda ser intercambiable. Eso lo que supone es que, a pesar de que de alguna manera los políticos siempre están repitiendo que bueno, que con el Plan de Bolonia se pueden ir de viaje por Europa, ¿no? Hay más movilidad de estudiantes porque puedes intercambiar tu crédito, incluso movilidad de trabajadores. O bueno, ¿y cuál es la otra cosa que el otro el otro caramelo? El otro caramelo. Ah, bueno, eso, que vamos a estar integrados en el resto de Europa, ¿no? Como el fundamento para el desarrollo económico y social, ¿no? Pues claro, eso no tiene en cuenta que hay graves diferencias entre las distintas universidades europeas. Y de alguna manera lo que se persigue es seguir el modelo anglosajón, que es el modelo de la universidad en Estados Unidos, donde lo que prima en la universidad, más que ser un servicio público y también un espacio local que crea un conocimiento local también, donde digamos que el tipo de conocimiento que se genera en ese contexto no tiene por qué ser homologable a otro que haya en Hungría o en cualquier otro país de Europa. Y esto lo que provoca es que, digamos que ahora, en vez de haber licenciaturas, los estudios universitarios se van a convertir en grados, ¿no? Al convertirse en grados, se va a devaluar, digamos, los conocimientos que tú tienes. Actualmente eres licenciado y tienes un nivel profesional superior al grado. El hecho de que acabes el grado supondrá también para la empresa privada que pueda tener, digamos, mayor acceso a un grupo de trabajadores que no están del todo especializados, con lo cual pueden adaptarse a distintas funciones que vaya necesitando la empresa privada. Y en segundo lugar, si quieres especializarte, tienes que hacer obligatoriamente un máster. En un máster, el precio de los créditos no es el precio del crédito que te paga el Estado, sino es el precio del mercado. Y aparte de esto, lo que se propone como manera de sufragar las posibles diferencias entre alumnado para acceder al máster son las becas préstamo, con lo cual seguimos el modelo anglosajón de personas con 35, 39 años que todavía siguen pagando sus estudios universitarios. De esta manera hay que plantearse la función pública de la universidad, a pesar de que se quiera también otra de las grandes justificaciones es que hay un gran déficit de la universidad pública que, bueno, que podría salvarse con la inyección de dinero por parte de la privada, pero creo que aquí la compañera podría... Sí, ya lo has dicho todo. No. Bueno, con el tema este de los grados y del máster y tal, uno de los problemas es que en Europa se está estableciendo básicamente el modelo 3+2, ¿no? O sea, un grado de 3 años y luego una especialización de 2 años. Uh-huh. En España está previsto hacer un 4+1, o sea, un grado de 4 años y un máster especializador de 1 año. O sea, que esa homogeneización es un poco extraña, ¿no? No lo sé yo. Y bueno, y los créditos del máster serían mucho más caros, ¿no? Sí, ese, claro, es que ahí está, bueno, la lógica, ¿no?, de toda esta estructura es que hay un problema de profesionalización, ¿no?, dentro en general en Europa. Es decir, los licenciados o, bueno, la gente que sale de la universidad en teoría no está lo suficientemente preparada o por lo menos para el mercado laboral, ¿no? Y por europeo. Eso, sí. Bueno, de hecho, en Reino Unido es algo que se viene debatiendo hace mucho tiempo, ¿no? El problema del paro y todo esto. Entonces, todo viene a legitimar, ¿no?, toda esta situación. Hay un problema de paro, de profesionalización, etcétera. Entonces, el grado se carga de esta función de profesionalización, pero que es irreal. Es un rollo embudo, ¿no?, que pasen pocos, en realidad, a ser especiales. O que haya muchos preparados, pero que puedan ser precarios. Digamos, es como hacer de todos los licenciados que hay ahora, digamos, hay un problema, como dice la compañera, de que hay muchos licenciados y hay paro, digamos. Ajá. Que en ningún lugar el licenciado está trabajando, tiene 2 licenciaturas y está trabajando de camarero, ¿no? Ajá. Pues entonces, para solucionar el problema, pues lo que se crean, bueno, es una manera de solucionarlo, es que hay grados, con lo cual puedes no tienes por qué buscar un trabajo de mayor categoría, ¿no? Porque tampoco a nivel burocrático o a nivel de la enseñanza te lo permiten. Ajá. Sí, claro. Lo que estaban comparando, ¿no?, el máster de ahora con el máster de futuro, ¿no?, de Boloña, diciendo que no iba a ser tan diferente. La diferencia clara, ¿no?, es que ahora no tienes por qué hacer un máster. Tú con tu licenciatura ya se supone que tienes una cualificación profesional suficientemente alta, ¿no? Claro. El que hace un máster es porque le da la gana. Es que quiere seguir más, ¿no? Porque quiere prepararse. Hacer un doctorado, lo que sea, lo que quieras, ¿no? Pero es algo optativo, ¿no? Es que ahora... En cambio, ahora, si no haces el máster, no tendrás la misma categoría que tiene el máster. Y el máster lo pagarás a precio de máster, por lo cual, o sea, al final, pues, ser licenciado te saldrá más caro. Se vuelve obligado en el sistema también de las empresas, ¿no? Si no tienes un máster, entonces no hay trabajo, ¿no? Claro. Y sale más caro, ¿no?, la cotización. Claro. Una de las críticas, de hecho, que se han realizado por una profesora que de aquí de la UB, que es Virginia Ferrer, sobre este asunto de la implantación del pan de Bolonia, es que han empezado la casa por el tejado, porque realmente ya hay ofertado muchísimos máster antes de ofertar sí. grados. Algo de lo que se está aprovechando también, de lo que se está aprovechando a nivel de financiación de la universidad, porque todos los licenciados ahora tenemos que tener un máster. Sí. Digamos, no es obligatorio, pero casi, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo tiende a hacer un máster. El problema es que normalmente lo que se da en el primer grado del máster, en el primer curso, es un poco lo que has dado en el último curso de licenciado. Sí. Pero igualmente entras en el máster porque tienes que acabarlo, ¿no? No, y de hecho, por ejemplo, nosotros en el caso de la antropología, ¿no? Bueno, vivimos un poco lo que fue la conformación del grado y tal. Y uno de los requisitos, o sea, uno de los límites era no se podía incluir la investigación en el grado, ¿no? Uh-huh. O sea, eso era como, no, de ninguna manera. La palabra investigación no puede entrar ahí. O sea, la investigación es para el máster, es para la especialización. Uh-huh. Y claro, eso, una disciplina como la antropología la limita mucho. O sea, un graduado en antropología se supone que no ha tocado la investigación. Claro. Uh-huh. Y bueno. Porque esa carrera será de las... No, ahora mismo se está, como estabas diciendo antes, que también es algo muy muy clave, ¿no? Para mí, el tema de adecuar la universidad al mercado de trabajo y no simplemente que tenga un valor por el propio conocimiento, ¿no? De que yo quiero saber sobre esto y formarme a mí mismo sin que por ello tenga que trabajar en ningún sitio, ¿no? De eso. Y las carreras de letras son igual las más jodidas, más sufridas, ¿no? Con todo este tema. Porque lo que se tiende es a las carreras de ciencias meter empresas que de cara a la investigación y poder sacar patentes, sacar un provecho económico. Pero el provecho económico de estudiar sociología, humanidades, etcétera, pues igual no es tan claro, ¿no? Claro. Es que eso, claro, es una de las cosas, ¿no? O sea, nosotros no decimos o no afirmamos que se está privatizando la universidad, ¿no? Porque, bueno, seguirá habiendo universidad pública, habrá grados a precio de grado y todo esto. Lo que sí, o sea, lo que está ocurriendo es una mercantilización, que es la aplicación de una ideología y de un marco economicista uh-huh. en conocimiento y en la universidad. Uh-huh. Y entonces, o sea, bueno, todo lo que has comentado ahora viene un poco en esa línea. Las carreras de letras y humanidades, claro, parece incluso, que... Incluso hablaron de desaparecer en su día, no sé sí, si... Sí, filología, claro. Y todo eso, de un montón de carreras, como agruparlas en... Agruparlas, claro, lo que sé. Filología, sí. Filosofía, claro. Volver a agruparlas. Historia del arte, humanidades, creo que las quería, en fin, quitar directamente, sí. Que iban a ser como especialidades de otras, como más generales o... Claro, es que todo es en base a un discurso, o sea, que trata de la funcionalidad, o sea, la universidad tiene que tener una función y una función clara, y esa es la función social, o sea, con el Real Decreto está todo el rato hablando de eso, o sea, cuál es la función social de la universidad, etcétera, y el tema del déficit, o sea, son dos baremos económicos, ¿no? Se supone que el conocimiento, el saber o lo que se hace en la universidad no es rentable. Y una pregunta, ¿quién hizo el Plan Bolonia? ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes son los...? Los pensantes. Hombre, los pensantes, pero es una declaración, digamos. Uh-huh. Es una declaración un poco de principios a la que se comprometen los no sé cuántos ministros, distintos ministros de países europeos, entre ellos el español, intentando, digamos, establecer pues una nueva manera de, a pesar siempre se especifica de que se mantenga la autonomía de las universidades, pues crear eso, un espacio de convergencia y un espacio de intercambio, ¿no? Y que ese espacio de intercambio, pues claro, para eso siempre hace falta un criterio unificador, ¿no? Y a partir de la declaración de Bolonia, invitan, digamos, no tampoco es una legislación europea que se imponga directamente en España, sino que invitan a los ministros a tomar partido en el asunto y a partir de ahí, pues, lo que se empiezan a transformar a nivel de Real Decreto, pues, a nivel español, a intentar implantarlo. Lo que pasa que tampoco se han tenido en cuenta otro tipo de declaraciones que han sido posteriores a Bolonia, en las que se ha ido redefiniendo este espacio y las condiciones para generar este espacio a partir de la experiencia, sobre todo en los países del norte de Europa, ¿no? Uh-huh. que también están firmadas por ministros españoles, ¿no? Son declaraciones que, por ejemplo, llaman la atención sobre la importancia de la participación del estudiantado en las decisiones, sobre la importancia de evitar todo tipo de desigualdad de género y de desigualdad social, uh-huh. La necesidad de que a toda costa se intente que el alumno pues termine sus estudios. Digamos que, como todas, son buenas intenciones y declaraciones, pero que en este caso, uh-huh, el gobierno español no ha tomado ninguna iniciativa, ¿no? O sea, el ministerio ha obviado estas declaraciones, y hay declaraciones cada dos años, hay reunión de ministros europeos de educación. Uh-huh. Yo os quería preguntar por dos temas, ¿no? Uno, ¿cómo va a cambiar esto la docencia, o sea, la forma de dar las clases? Porque también va bastante por ahí, ¿no? El tema de... que implicación, sí, ¿no? Créditos de estos de trabajo en casa, que es muy gracioso esto de que te cobren porque tú estudies en tu casa. Y después, pero eso es un truco para aplicar más pasta en el crédito. O sea, está, sí, más claro que el agua. Realmente tienes dos horas de clase, después tú. Ellos los disfrazan de... bueno, le dicen que es una innovación pedagógica. Sí, claro. Eso por un lado, y después el tema de la organización dentro de la universidad, de los claustros, también el Consejo Social y todo esto de que se han metido un montón de empresas dentro de los órganos de gobierno en la universidad, y también se quería cambiar, ¿no? El poder, o sea, cuando se vota en la universidad, ahora es, por lo menos en la universidad que estaba yo, es ponderado, ¿no? El voto, o sea, puede ser 800.000 estudiantes y realmente tener solo elegir por ejemplo, el 30%, ¿no? De los representantes. O sea, el voto de un catedrático vale 30 veces el de alguien del, sí, PAS. ¿Eso también se reforma o...? Bueno, sí, yo, sí, esa, ¿sabes?, parte es la que... Bueno, te contesto la primera. la docencia, básicamente, o sea, la reforma pedagógica, claro, que tú decías, se establece a partir de parámetros o de principios pedagógicos que corresponden a una enseñanza de primaria y secundaria. Y ahí está el gran problema. Y bueno, los cambios evidentes son el tema de los créditos, que se pasa a contar el tiempo de estudio, el tiempo de dedicación, ¿no?, en asignatura, y la evaluación continua. Y bueno, todo esto básicamente son pues unas medidas de control y de economía del tiempo que te obligan a matricularte, que eran 60 créditos, ¿no? Mm-hmm. Mínimos cada, sí, año. Mínimo, sí. Cuando, sí, antes eran 12, ¿no? Sí, o sea, como que ya te limita bastante. Luego, no existía. Hay otro modelo. Sí, sí. Sí, había un mínimo. Sí. Yo sería en la UB. En la autónoma. Yo en la UB de 18, creo que era. Sí, bueno, 18 créditos. Pero... que bueno, que eso, que lo hace, básicamente lo hace incompatible con el trabajo, con otro tipo de actividades. Y familia. Claro, bueno. Y bueno, o sea, no, como no contempla, ¿no?, el perfil de estudiante real. O sea, estamos hablando de un estudiante que se dedica a tiempo completo a la universidad. Y sabemos que no siempre es así, no es que así. No es posible. Qué va. Y bueno, el tema de la evaluación continua, que bueno, y medidas como la asistencia, el control de la asistencia al aula, etcétera. Qué bueno, ¿qué se puede decir de eso? O sea, la gente es que no, o sea, somos adultos y bueno, se supone que estás pagando una educación y que te estás dedicando. Y el tema de la evaluación continua, bueno, este año ya se aplicó, yo lo has vivido, sí, en tus carnes. Lo estoy viviendo. Y como... pues se establecen pues eso, trabajos o exámenes a mitad de semestre. Si quieres hacer la única por motivos graves, tipo enfermedad, trabajo, tal, lo tienes que presentar con antelación, uh-huh, y eso te inclina a hacer un examen, ¿no? Sin, al final. Sí, al final, y bueno, allí tú solo. ¿Y pasan listas como, sí, en el cole? Sí, sí, tienes que firmar ahí. De hecho, la evaluación continua ahora, bueno, por lo menos lo que es la enseñanza de la antropología, pues yo creo que se confunde evaluación continua con estar continuamente evaluando, ¿sabes? Sí, control continuo. Sí, es control continuo, y sobre todo el tipo de trabajos que te hacen, que digamos que te proponen, que te obligan a hacer, son cosas ya que son dinámicas propias de un co o un primero de carrera, ¿no? Hacer un resumen de un texto. Yeah. O tres resúmenes a la semana. O una presentación en PowerPoint de un texto en un grupo de cuatro personas. Yo creo que sería mucho más interesante que cuatro personas que quisieran investigar algo pudieran realizar un proyecto y que hubiera realmente un fondo de la universidad para que un estudiante de primero quiera, ¿sabes? Pudiera tener recursos para investigar a nivel, por ejemplo, de ciencias sociales, igual que debería verlo para químicas, pero este tipo de no, realmente no creo que suponga una mejora de la calidad. Es que de más la calidad. Que nada no refleja la realidad, no. Ni la contempla, o sea, no. Y cada materia, cada disciplina exige un trabajo, ¿no? Y tiene, o sea, una mecánica también, sí. Y ya. Bueno, pues todo esto que estamos comentando finalmente son como el contexto, los antecedentes con dos fechas. Tenemos el 99, cuando surge esta declaración del Plan de Bolonia, 2001, que es esta especie de referéndum, no sé si exactamente un referéndum que mencionaste. Es una ley orgánica. Ajá, directo a las universidades aquí de España, sí. Que ya empieza a afectar. Y ya tenemos la otra fecha que no sé si después de poner un poco de música ya la comentamos, la toma de la universidad por parte de los estudiantes a partir del 20 de noviembre. Sí, bueno, antes estaría la ley del 2007, que es la que van a modificar la primera ley. Bueno, y comentamos si quieren después cómo está el trabajo ahora con los estudiantes, con ustedes aquí en la universidad. Muy bien. Todo el mundo brutal. estamos aquí haciéndonos un lío con los grados. La invasión de los grados. Invitamos al auditorio que nos está escuchando aquí en Radio Bronca que nos llamen a dónde, Esther. En el 93-359-4900. Y estamos hablando sobre el plan de Bolonia, esta implantación aquí en. Plan de Vergoña, ¿no? Plan de Vergoña aquí. La implantación en este caso aquí en España, en las universidades de España. Está con nosotros Sandra y Eva de la universidad. Yo lo quiero preguntar eso porque no en todas las facultades se ha implantado el plan. Y quiero preguntar si Cataluña es primeriza en, si en el resto de España hay también el plan de Bolonia. Si sabéis si se ha implantado en muchas universidades, en pocas. Bueno, no es un dato que te pueda dar con seguridad, pero es hasta el 2010, digamos. Hay tiempo para que puedan. Ha dependido, ¿no? Creo que también daban incentivos a universidades que. Primas. Sí, que comenzaran a implantar los grados. De hecho, la Autónoma ha implantado grados, sobre todo en geografía, en traducción e interpretación, en historia y en filología, creo. Y de hecho, la Autónoma fueron los primeros, o sea, antes de hacer el encierro en la central. Ya ellos estaban encerrados hacía dos semanas, creo, una semana y media. ¿Ah, sí? En la Facultad de Letras y en Filosofía también, creo, también que estaban. Y por ese lado, pues creo que en general será el año que viene, por lo menos en la Universidad de Barcelona, el año que viene es cuando van ya a imponer un montón de grados, de los nuevos grados. ¿En ciencias aún no se ha implantado? No, creo que no. Es que pero no lo tengo claro. En física y química, en geología, no sé. Hombre, se me escapa, pero creo que no está implantado. En química te puedo decir que lo empiezan a implantar el año que viene. Uh-huh. Y en la Facultad de Lérida me han dicho que no, que el plan de Bolonia aún no ha entrado, ¿no? Que se ha negado la facultad, bueno, la universidad de Lérida. Ah, pues no lo sabía. ¿No? Bueno. Oye, ya lo contrastaremos, ¿eh? Sí. Bueno, vamos un poco contando ya el tema del encierro. Bueno, decir que estos encierros no son la primera lucha que se hace contra todo este tema, que esto viene del año 99 y tantos, creo. De cuando el informe Bricar, cuando se aprobó todo el tema de Bolonia, después cuando la LOU, hubo movilizaciones, hubo encierros no tan heavies, pero sí, me acuerdo de unas cuantas, hubo gente expulsada de la Universidad de Sevilla. A cuentas de una interrupción de un claustro o algo así, de una especie de reunión si fuese un consejo de ministros de la universidad, no sé cómo se llama, y hubo 4 o 5 expulsados de la Universidad de Sevilla y hubo bastante lío. Lo que pasa que, bueno, con el tiempo pues aquellas protestas se fueron parando un poco y ahora es cuando ha salido todo un poco de ya las orejas verlas al lobo. No, y la movida ha tenido varios nombres como que parecen distintas, ¿no? Pero que es lo mismo, pero que haya. Sí, bueno, con la gente que estaba un poco más metida, sí que veía todo muy claro, pero la gente lo veía muy lejos. El problema de la universidad también es eso, que la gente pasa 4 años y luego se va, ¿no? La gente dice, a mí no me va a pillar porque yo acabo dentro de 2 años y Santas Pascuas y es más difícil implicarse, ¿no? Pero bueno, entonces llegó este mes y empezaron todos los encierros. Es quizá el movimiento más potente, ¿no? A nivel universitario que hay desde los años 80. 87, ¿no? De cuando la heavy aquella. Sí. Que aquella fue. Tú estabas allí, ¿no, abuelo? No. ¿Cómo se ha dado Soy el viejo, proceso? Pero no tanto. ¿Cómo se ha dado el proceso? La participación de los estudiantes, por un lado, y por el otro. Pues están las autoridades, están los académicos, ¿no? Sí. ¿Qué tal la respuesta con ellos? Sí. Bueno, un poco lo que comentabas ahora, ¿no? Del alumnado que pasa por la universidad 4 años y luego pues se desvincula y tal. Uh-huh. Claro, esto es siempre uno de los argumentos que utilizan pues las otras partes de la universidad, que es el profesorado y el PAS. Uh-huh. Entonces, claro, ahora estamos en como lo que nos queda es conseguir ese vínculo, ¿no? Ese acuerdo, porque hay más agentes de la universidad que también que ven como un problema en la implantación del plan y de hecho les afecta su trabajo de forma muy directa y estamos como intentando un poco aunar, sí, uh-huh. aunar voces. Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué me pasa? Sí, la participación de los estudiantes. Sí. ¿Te refieres a la tancada, a esta última? Sí, sí, sí. Entre facultades y también con otras universidades, no sé, la crítica, la participación, sí. La discusión. Claro, Hombre, en este caso, a ver, tiene, claro, está la tancada de la central, tiene como una parte simbólica, ¿no? Igual, uh-huh. Parece como muy... En el edificio fue muy, histórico. Claro, fue como muy efectivo a ese sí, nivel. Varias y también porque, bueno, salimos de una semana de huelga, uh-huh. ¿No? Fue justo una semana, y bueno, el jueves 20 había una manifestación que había, ¿cuántos estudiantes había? No me acuerdo. No, habían como 2.000 estudiantes o por ahí, o 3.000. Mucho más. Bueno, y, claro, son muchos, entonces, ¿eh? Claro, en esa manifestación, bueno, se modificó un poco el recorrido final y entramos en el rectorado. Ajá. Entonces fue un momento, claro, ahí había estudiantes de todas las facultades de Barcelona y un poco, pues ahí se dijo y, bueno, era una decisión que ya se había tratado antes y tal, pero ahí fue el momento de decir, bueno, ahora nos quedamos aquí y ocupamos este espacio hasta que... Que hasta que nos algo, escuchen, sea. ¿No? Claro. Y nada, entonces ahí se quedó gente de varias facultades. Uh-huh. O sea, no, y de, bueno, y de otras universidades que no eran solo la UB. Y ahí empezó todo. Y llama la atención que en lugar de irse cansando, cada vez se están ocupando más y se va extendiendo bastante, ¿no? Sí, claro. Sí, en ese sentido es importante que, por ejemplo, la Universidad Politécnica, uh-huh. hay 10 personas que han ido pasando el fin de semana por la tancada de la central, y de hecho el otro día unas compañeras fueron a dar una charla allí y habían 100 y pico personas. En la Politécnica. Increíble, en la Politécnica. También las asambleas se están multiplicando, ¿no? Están, y claro, la idea, por ejemplo, de la tancada es que sea un lugar donde pueda confluir todas esta gente que se está integrando al movimiento y que está, perdón, informándose, que uh-huh. era lo que realmente había una sequía de información, nadie sabía nada. Y en ese sentido, pues un poco nuestro motor es el tema de ser un punto de encuentro y también una extensión de la información para poder llegar a ese momento, ¿no? En el que es el que reivindicamos, ¿no? Que es el punto de los tres puntos claves de reivindicación de nuestro encierro es, por un lado, que se retiren los 31 expedientes a alumnos de la Autónoma, que el año pasado, no sé si recuerdan, que se encerraron también por uh-huh. en contra del plan Boloña, y que, bueno, el rector dio permiso para que entraran los Mossos de Escuadra, y aparte de expedientar a 31 personas, comenzó un proceso legal en contra de otras 15 personas, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la primera condición que establecemos para sentarnos a hablar, porque claro. Esa es una manera de criminalizar el movimiento claro. estudiantil. Claro. Y romper con una tradición que es la de la autonomía de las universidades respecto a los servicios, a la policía, ¿no? Uh-huh. Y la independencia. Y luego, por otro lado, lo que pedimos es que haya un referéndum vinculante para el profesorado, el PAS y los estudiantes, y una moratoria del plan de Boloña para crear un debate público abierto sobre las condiciones de la universidad pública. Realmente nosotros queremos enfocarnos en el tema de la función social de la universidad uh-huh. y de la importancia de que sea un espacio autónomo de creación, de producción de conocimiento, porque es también ese contexto que permitirá el avance social y que las nuevas generaciones puedan respirar un poco, sacar la cabeza del mercado, ¿no? Sacar la cabeza de esta rutina de indiferencias que... Sí, sí. Bueno. Y respecto a por ejemplo, la respuesta del rectorado, claro. de la administración, todo esto, o sea, de vuestras reivindicaciones... ¿Apoyan las autoridades? Bueno, sí, las autoridades más que nada, ¿no? El ministro de uh-huh. Educación... ¿Qué dicen ellos? Yo sé que el rector de la UB se cambió, ¿no? Justamente en claro, ese momento. Claro. No había un vacío, supongo, sí. ¿no? De poder, y había, bueno, tenía que ser que de darse el cambio, ¿no? Del rectorado ahí en el edificio histórico uh-huh. y no sé si realmente se fue... Lo hicieron, sí. pero a escondidas, no pudieron entrar por las escaleras grandes de la universidad sí. ni nada, sino por la puerta trasera. La verdad es como el servicio, ¿no? Sí. O sea, se dio el cambio. Entonces, hay un rector nuevo en la universidad y se ha pronunciado respecto a los encierros o... Las peticiones. Sí, de estas tres peticiones que son bastante claras, ¿no? Sí, y bastante ¿sí? y bastante asequibles, ¿no? Al menos la primera yo creo que es una cosa que es fundamental. Claro. Bueno, el rector, bueno... Perdona, sí. No, sí. No. Te escuchamos. A ver, Eva. Bueno, en principio, el antiguo rector, el, incluso fue a una de nuestras asambleas, ¿no? Uh-huh. Y estuvo hablando con nosotros. Pero claro, es que su lenguaje es tan ambiguo y es tan amplio que realmente no va a ninguno de los puntos en concreto que estamos reivindicando. Uh-huh. Entonces, él dice que hay que armarse de paciencia para poder aguantar una ocupación. Pero yo me pregunto, ¿cuánta paciencia hemos de tener nosotros que llevamos 20 días ahí y hemos, digamos que los estudiantes hemos abandonado nuestras vidas? Estamos intentando compaginar nuestros estudios con estar ocupando, con empezar a organizarnos para... Otra pregunta, ¿las clases han continuado? A pesar de las... ¿Sí? ¿Han continuado? En la UBS y en la Pompeu se han continuado. Uh-huh. ¿En las otras no lo sabéis? ¿Se han continuado? En la Autónoma sé que ellos hacían, tenían huelga de clases también. Uh-huh. Entonces él se sentó con vosotros y no llegasteis a ningún diálogo. Porque... Nunca ha habido negociación, digamos, porque es que nosotros pedimos que para negociarnos primero que él medie para que retiren los 31 expedientes. Uh-huh. Y él dice que para negociar se tiene que acabar el encierro. Claro. Y aquí estamos, o sea, ¿no? Que es... es viable. Sí. Cuando entran es las armas, ¿no? Es como... Claro, entonces, empezamos a hablar. ¿Qué punto de apoyo hay, ¿no? Que podéis reivindicar, ¿no? Si salís de allí, en realidad. No si hay sales de allí. No hay fuerza. Pierdes no hay, todo el elemento de presión. No hay pilar, y todo, exacto, no hay claro, presión. Claro, cualquier no hay presión. Capacidad de negociar, vamos. Después te dirán al así. De todos modos, también hay gente encerrada en Mundet, en Física y Química, también en. En Bellas Artes, en Biología, en Psicología y Logopedia, en Ciencias de la Comunicación, y en de la Autónoma, en la de Letras, en la de Política y Sociología. Sabes que, digamos que lo que dio más repercusión a nivel de medios fue la central, pero ha habido todo un movimiento y hay todo un movimiento ahí a nivel de facultades, que hay mucha gente que está trabajando en el asunto y que realmente se está renovando. Lo que pasa que ahora hay un hándicap y es el tema de las fiestas de Navidad y y los exámenes, sobre todo para que la gente, porque claro, está la gente metida ahí en su rollo académico y universitario, y para captar, ¿sabes?, para llamar la atención de la gente, para que se puedan sumar más personas, es complicado, pero hay un hueso fuerte ahí aguantando y me parece que el pulso este, a ver cómo sale. A ver qué va a pasar, porque claro, hay el desgaste, ¿no?, de tantos días y encima las vacaciones. El tiempo es... juega en contra, claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Habría que presionar ahí, secuestrar al rector o... Sí. Hacer otra medida, ¿no? Estamos pensando en hacer un Belén viviente un allí. Un ultimátum. En fin. ¿Y actividades programadas para futuro de, no sé, manifestaciones, trabajos? Y también lo que comentabas de la comunicación, ¿no? Que un poco la central era como el núcleo, ¿no? Que la gente, y no tenéis otras vías, en plan internet, portales, una gaceta, para que la gente se entere, existe un, no sé, una red de comunicación. Hay un blog, ¿no? Tenemos un blog que se hizo el segundo día de la tancada, que bueno, lo digo por si... Sí. Que es, bueno, www.tancadalacentral.blogspot.com. Y aquí es un blog donde la gente va dejando sus impresiones. Sí, y... bueno, en este blog hay un montón de información sobre Bolonia, sobre, bueno, documentos, artículos publicados, etcétera. Luego hay información sobre las actividades diarias, sobre todas las actividades que ya se han hecho, todos los acontecimientos, o sea, es bastante completo. Y además, bueno, también se pueden dejar cosas, se pueden colgar cosas y mandar mensajes o lo que sea. Y eso... ¿Y hay alguna actividad, lo que comentaba César? Sí, que tengan pensado actividades, no sé. ¿Alguna manifestación? ¿Alguna performance? Sí, eso próximamente. Sí, en vuestras casas. Lo que pasa es que estamos ahí organizándolo, digamos. Ahora tenemos un momento, claro, como han surgido muchas nuevas asambleas y se ha ampliado el movimiento, pues estamos en un momento justo de coordinación, claro, ¿no? De establecer un poco las pautas o los protocolos de coordinación. Pero en poco tiempo ya, digamos que incluso queremos coordinarnos con Madrid, con Sevilla, con otros encierros. También hay gente de Zaragoza que ha pasado por aquí, por Barcelona, y que también querían que fueran allá a hacer charlas. Hay gente también que estudia en Santander, interesado, que ha recogido documentación. Y bueno, la idea es que Que dentro de poco podamos ir a España y si no, pues aquí podemos ir a Madrid y si no, pues finalmente a donde sea, donde haya que ir, ¿no? A Tenerife, a donde sea. Porque ante todo ahora es eso, ¿no? Es el trabajo por medio de asambleas. Se reúnen, discuten y a partir de ahí salen las propuestas, ¿no? Sí. Perfecto. Y actividades también, no sé, charlas de otras divulgativas. Gentes. Sí, bueno, eso cada facultad me parece que también tienen su programación de charlas. Aquí en la central nos estamos, queremos que ese sea un lugar de encuentro de movimientos sociales de Barcelona. Uh-huh. Aquí sí, desde aquí hago un llamamiento a todas las personas que quieran venir a dar charlas, a hacer, incluso a montar allí sus asambleas o a venir a las nuestras. También vamos a preparar una biblioteca alternativa para la época de Navidad, para que la gente pueda ir a estudiar. Nos estamos dando cuenta también, estamos totalmente autogestionados, o sea, la comida, aparte de que ponemos un poco de dinero y tal, es todo a partir de lo que se saca en la boquería y en otras tiendas, panaderías. Luego también cada vez hemos ocupado más espacios, estamos en un proceso de conquista de todo el rectorado, que bueno, son las pequeñas acciones que hacemos ahí a nivel de asamblea. Y luego, pues, por ejemplo, esta semana hay diferentes charlas y profesoras de bellas, tanto hay clases, también invitamos a profesores para que den allí sus clases. Por las mañanas tenemos unas mesas de información donde la gente puede sentarse a leer sobre leyes, artículos de periódico o análisis crítico sobre Bolonia. Uh-huh. Y luego por las tardes solemos eso. Por ejemplo, esta semana hay una charla de un proyecto de unas profesoras de Bellas Artes de la UB que se titula La ruta del anarquismo, ¿no? Entonces las tías hacen una trayectoria un poco de los anarquistas después de la Guerra Civil, pero a nivel más de su producción artística y tal. Luego también van a haber charlas mañana de un historiador sobre la repercusión de los movimientos sociales. También hacemos videoforum. Uh-huh. Bueno, en la página verás también todas las actividades que preparamos. Sobre todo se las hacemos por las noches y luego también hacemos asambleas. Es muy importante porque claro, todo lo decidimos. ¿Habéis analizado lo que ha salido en los medios normales, en plan comercial, la prensa comercial? ¿Lo que ha salido de lo que habéis hecho? ¿Qué dice de ustedes? ¿Qué dices? Porque en realidad se ha criminalizado. Bueno, sí, suele ocurrir bastante. Se eso, ha ¿no? analizado mucho. Se ha analizado sobre el tema. Están de fiesta. Lo que no quieren es hacer. Que son pocos. O cosas y así, y ¿no? Hay que hacer un trabajo, no sé si lo tenéis contemplado, de comunicación y difusión. Aquí estáis muy bien. Pero que la gran mayoría. Mayoría, por pena nuestra, no escucha Radio Bronca. Claro. Y se tendría que hacer un golpe de efecto en todos los sí. medios de comunicación que están un poco rebajando pues el movimiento, ¿no? ¿No? Y que es un, no sé, es peyorativo para los estudiantes que siempre se ven como ¿no? Los pobres, sí. Los chicos que no quieren hacer clase y lo que quieren es, o sea, hacer pues fiesta y tal. Claro. Y tendría que estar ahí ellos durmiendo en el suelo y comiendo y organizándose claro. Tanta otra, gente. Otra pregunta es, ¿hace frío? No. Sí, ¿pasáis frío? Bueno, yo no tengo frío. Bueno, tenemos buenos sacos, ¿no? Sí. Un buen saco. Con calor no. humano. Ahí. Porque si no se puede hacer una fogata, ¿no? Allí. En el jardín de la universidad, cogemos unos tronquitos allí. Es que yo estoy instalada justo en la puerta del despacho del rector. Yo sí. creo que es la mejor esquina sí, de todo. Sí, verdad. Verdad. Muy ibas a mencionar algo sobre medios. Sí, bueno, iba a decir, bueno, claro, estar allí encerrado, bueno, encerrado, que salimos también, pero que estás como todo el día metido en eso, pues claro, tienes poca oportunidad, ¿no? De ver, bueno, sobre todo televisión y eso, que ya nada, y sobre todo escuchar los comentarios de la gente. Claro, con vuestras familias, ¿no? Claro, a ver qué opinan o es un qué poco, oyen. Es un poco difícil, claro, es que mi familia, que es de Galicia, ¿ah? Ellos allí, pues no se enteran de nada. ¿No? Claro. Pero, y la mía de Canarias, pues mi madre fue como, sí, mi niño, yo te entiendo, esto para adelante. Claro, no te metas con la policía, ten cuidado que ellos tienen porras muy grandes, todo lo que tú quieras. Pero sí, pero bueno, luego comentarios muy tontos, ¿no? O a lo mejor dan una información que, bueno, que sí es cierta, pero siempre añadiendo cosas como, bueno, yo leí un, no me acuerdo dónde, que decía, y las asambleas son desordenadas, ¿no? Uh-huh. Y tú, claro, ¿cómo va a ser una asamblea? Por favor, una asamblea ordenada, que son cosas muy... Ya, pero son de gente que no ha estado en una asamblea, de mala ¿no? intención. Yo creo que es una experiencia muy emocionante, ¿sabes? El tema de organizarte a nivel asambleario en una circunstancia, un fenómeno que ha ocurrido, eso por lo menos para mí está siendo de un aprendizaje a claro. nivel político increíble y creo que es también un tipo de reivindicación social, ¿no? Es un tipo de decir podemos decidir un poco, queremos decidir, aunque sea subvertiendo un poco tu posición en el espacio y organizarnos, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, me parece que eso es lo que los medios deberían llamar, sobre lo que deberían llamar la atención, ¿no? Sobre qué manera de organizarse, qué manera de intentar tener en cuenta las opiniones de todos, ¿no? Uh-huh. Si realmente la gente se planteara, tenemos que tomar una decisión en nuestro barrio y tenemos que tener en cuenta todas las opiniones de todas las personas que viven en esta manzana, es complejo, pero es muy emocionante. Uh-huh. Y ahí está, yo creo, la esencia de la política, ¿no? Y de la interacción. Sí. Trabajo colectivo, ¿no? Y respecto a los profesores, ¿sabéis si a lo mejor en vuestra facultad tenéis más manejo de su opinión, si están de acuerdo, no están de acuerdo? Sí. Hay un manifiesto, ¿no?, en la red que se pueden sumar signaturas y tal, firmas, pero que sabéis alguna, bueno, si tenéis constancia de lo que opinan los profesores, ¿no? Sí. Si vienen a las asambleas, si están con vosotros. Sí, sabemos que hay muchos profesores, ¿no? Y de diferentes, o sea, hay profesores asociados, hay luego profesores sí que titulares, hay gente que está. Y eso es lo que tú decías, también hay un manifiesto de internet. Precariedad en el tema de los profesores asociados, gente que lleva ahí 10 años y cobra 800, 900 euros. Sí, claro. Es sin contrato muchas veces, ¿eh? Sí, bueno, con contrato de becario renovado cada año. Claro, pero es que no tiene, bueno, da igual, es otro tema, pero bueno, otro, pero el mismo. Sí, sí, claro. Sí, además el plan, bueno, ahí el tema de la burocratización afectará mucho a ese tipo de profesorado que se verá pues haciendo tareas administrativas o tal, no haciendo docencia o no haciendo investigación. Y bueno, eso, pero por ejemplo, en nuestro caso, en el caso del Departamento de Antropología Cultural y Historia de África, de la UB, la semana pasada se firmó un documento del departamento, no me acuerdo exactamente qué decía, pero bueno, sí, que está en contra del Plan Bolonia, o por lo menos que pide un debate, ¿no? Uh-huh. Sí, una paralización y un debate. Y bueno, ya es un paso importante, sí, porque es un departamento el que se está posicionando, ¿no? Claro. Y esto, bueno, esperemos que siga, que dé ejemplo a otros departamentos. Claro. Lamentablemente todas estas cosas poco cuentan, ¿no?, con la participación de nadie, o sea, ni siquiera ya no de los estudiantes, pero es que ni siquiera de los profesores o de absolutamente nadie. Yo me acuerdo del informe Brical, se votó cuando reconocían los profesores no haberse lo leído casi nadie. Era un tocho impresionante, nosotros no lo leímos así por comisiones, que era infumable, aquello además hay un lenguaje legal. Y muchos profesores decían, votaron que sí sin haberse lo leído ni nada por el estilo. Y era como un informe técnico en el que metía todas las bases de todo esto. Y aquí, bueno, estoy viendo desde Europa y se decide más en los consejos de directiva de Repsol que en las clases o en el claustro, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo, tenemos que ir cortando. ¿Alguna cosita más? Bueno, que animarles a todos a que se unan a los encierros y se vengan a la central, a conocer, ¿no? A informarse, a conocernos, a saber, a poder superar el prejuicio que un poco extiende los medios de comunicación. Sí. Y bueno, ya quedarse, si se animan, están todos invitados. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, a vosotros. Yo creo que debéis plantearos montar una radio, ¿no? Para estar todos unidos entre las diferentes facultades, de poder, ¿no?, hablaros entre unos y otros y para difundir lo que se ha sacado en una asamblea. Lo dejo ahí. Robarle los walkies a los mozos. Muy buena idea. Bueno, brevemente, el lunes 15 de diciembre a las 11 de la mañana a la plataforma Pedro Álvarez, que estuvo aquí el padre de Pedro Álvarez hace algún tiempo, convoca la manifestación de todos los años de 16 años sin Pedro Álvarez, asesinado por un policía al Hospitalet. Habrá una ofrenda floral a las 11 y media a la Avinguda Cataluña de Hospitalet y a la altura del número 79, Metro Torrasa, y una concentración manifestación a las 8 de la tarde en Plaza Universidad de Barcelona. Y mañana mismo hay una manifestación, una concentración, el mañana 10 a las 8 de la tarde en Plaza Universidad por la muerte del estudiante griego que ha matado a la policía, ahora no me acuerdo cómo se llama, algo así como Alessandro... ¿Grigo Paulo? no sé qué Paulos. Sí, Grigopoulos o algo así. Creo que no, Paulos. Alexander Grigoropoulos. Bueno, pues este chico de 16 años asesinado por la policía a sangre fría, según bastantes testigos, que fue detenido y movilizado en el suelo, le pegaron dos tiros. Y bueno, lo que ha ocasionado lo que todo el mundo ha visto en la televisión, lleva tres días de disturbios bastante potentes en Grecia. Se han ocupado algún consulado en Europa, no sé exactamente. Berlín, Londres y creo que París. Berlín, sí, está seguro. Y bueno, las protestas están alcanzando también, se han asaltado en Armería, allí en Atenas, y bueno, han quemado el Ministerio de Asuntos Exteriores y está la cosa bastante caliente. Sí. Y la cosa sigue, a ver. Había convocado, creo que este miércoles, una huelga general de 24 horas y el gobierno quiere paralizarla, pero los sindicatos quieren que vaya adelante. Han detenido a los dos policías diciendo que sí, que habrá justicia, pero bueno. Y bueno, la concentración tiene como lema: el Estado es el único terrorista, Grecia totarreo, policía asesina. Y eso recordamos que es mañana a las 8 en Plaza Universidad. Y nada, muchas gracias por venir y nos oímos en el 104.5, en radiobronca.info, en el podcast. Repeticiones sábado a la 1 de la tarde, jueves a las 9 de la mañana. Salud.